hueca y muda la piel, despierta con la luz del sol. Las estaciones van cambiando, igual que tú y yo. Gama de colores y flores también delatan a su creador. Somos la obra de sus manos, la culminación. Él se place en cuidar de todos los detalles, su sello es la perfección. Nada escapa a sus ojos, no hay que preocuparse, él tiene todo bajo control. El ritmo de la vida es una sinfonía, bañada de emociones, de notas y acordes, perfecta armonía. El ritmo de la vida enfrenta situaciones. No hay por qué desesperarse, descansa en Dios. Sí, que cuida de las flores, también de las aves, pero era contigo el Señor. Nada escapa a sus ojos, no hay que preocuparse, él tiene todo bajo control. El ritmo de la vida es una sinfonía. Alza tus ojos arriba.